Damos inicio entonces acá, tal como la cortina lo indica, a el espacio para Susana. ¿Cómo Buenas estás, Susana? Noches. ¿Cómo te va, Carlita? Muy bien, ¿vos? Querida, ¿bien? Bien, veo que venís con una nueva propuesta, digo, porque... Como siempre. Pues, siempre, sorprendiéndonos. Vos sabés que, aunque yo no quiera, soy innovadora per se. Per tutti. ¿Y bueno, con qué venís hoy? Bueno, hoy vengo con algo que... te va a parecer un poco extraño, tal no vez creo, te ruborice un poquito. No creo, Susana, no. No, porque yo siempre buscando nuevas tendencias, porque el psicoanálisis es agotado, en un momento es agotador también, y somos muchos los psicoanalistas tradicionales que estamos en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, ¿qué hice? Me fui al Villa Las Rosas. Y allí estuve en el centro depurativo de Néstor Palmetti, que es un hombre vinculado a distintos tipos de terapias, y una de ellas te va a parecer extraña. Pero es el de la flatuterapia. Flatuterapia. Que, como el nombre lo indica, está ligado a las flatulencias, que parece que es una mala palabra, ¿no? Vulgarmente llamado pedo. Ajá. ¿Sí? Gas. Sí. No solo que genera mucho pudor, genera uno de, ay, qué escatológico, nos vamos a hablar de los pedos, sino que además está mal, está como sentenciado. Cuando uno está al pedo, quiere decir que está mal. Ajá. Está mal estar al pedo. Lo discriminan a uno. ¿Sí? Si uno se tira un pedo, lo más probable es que primero uno se haga el tonto. Sí. ¿Sí? Y se lo adjudique a otro. No me hagan esas bromas los operadores porque es serio lo de la flatuterapia. ¿Qué pasa, Carlita? ¿No te gustó el tema? No, estoy conteniendo. Lo estás conteniendo. Se nota. Se nota. Claro. Se nota que sí, bueno, tu tendencia es a contener, es a controlar, es a reprimir, es la frigidez. ¿Sí? Son un montón de cosas que a través de... por un simple vos, pedo... No, bueno, me dedico a esto. ¿Y por un simple pedito, uno construye patologías realmente muy severas que son estructuras mentales realmente muy dañinas para uno mismo y para la gente que nos circunda. A ver. Entonces, por empezar, vayamos a lo básico, al sentido común, ¿sí? Reprimir un pedo. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae? ¿Dolor de panza? Dolor de panza, irritación colónica, mal humor, represión, tensión, ¿sí? Sí, malas caras. Malas, exactamente. Peleas, ¿por qué no? Peleas maritales, ¿no es cierto? ¿Qué nos trae soltar la flatulencia? Placer. Placer. ¿Qué más? Olor. Uh-huh. Bueno, pero ahora vamos a hablar del olor. No sé qué más. No voy a repetir. Pensemos juntas. Suelta, afloja, sensación placentera, uno se deshincha. Por lo general, uno sonríe. ¿Esto qué quiere decir? Que estimula los músculos que comprometen la sonrisa. Claro, bueno, lo que hablábamos antes. Sí, de la carita. Cuando uno sonríe, encuentra un vínculo social con las personas, o sea, que favorece la sociabilización. Imagínate todo esto y más lo que provoca esto. Ahora, vayamos más a lo científico, ¿no es cierto? El olor es bueno. ¿Vos sabías que respirar? Interesante, así a ver, es. ¿Cómo? Respirar pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno nos ayuda a prevenir las enfermedades. ¿Sabías eso? No tenía ni idea, mira qué buen argumento ¿sí? que me estás dando. El sulfuro de hidrógeno es un gas presente en todos los pedos que huele a podrido. Pero es un compuesto que es muy tóxico en grandes cantidades. Pero que en pequeñas dosis, pues fíjate que evita daños celulares, previene accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón. ¿Sí? Simplemente por respirar una flatulencia. Imagínate. Bueno, esto fue una iniciación en el tema, pero por favor... no quiero quitar más tiempo a la doctora. Estoy ansiosa. He traído Tenemos, de la que clínica. Lo han experimentado. Exactamente, que lo han experimentado y que son precursoras en esta terapia, la doctora Silvia Madeira Boa. Bienvenida. Buenas noches, Silvia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Fíjate qué relajada se la ve ella. Buenas noches, Susana. Gracias. Sí. Gracias. No, decimos la importancia de soltar, de animarnos, ¿no es cierto?, a liberar la flatulencia. Simplemente hay que buscar un lugar cómodo donde hacerlo, un rinconcito. Uno no tiene que retirarse. Si está en un evento social, ¿por qué se va a tener que ir? Porque tiene una flatulencia atravesada. O sea, la gente debería, digamos, fumarse el pedo. Es eso, por el bienestar bueno, propio, si lo decís ¿no? en esos términos, pareciera que uno tiene una... un acto egoísta. En realidad te estoy diciendo que... No, porque no lo puede creer ella. Porque es generoso, que genera. Es generoso. Es generoso. Es dar. Es soltar algo de uno, del interior. Para compartirlo con claro, otro. Claro, Susana. Es... Acá me recuerdan a María Muchástegui algunos. La famosa. Pobrecita, fíjate cómo la estigmatizaron y la gente la ha sentenciado. Esa mujer no trabajó nunca más en su vida. Un horror, por un... El otro día yo vi una mujer en la calle, una linchera, y me pareció que era ella, tranquilamente. Tranquilamente, pues esa mujer quedó totalmente devastada, enjuiciada y sin trabajo. Imagínate. Bueno, no quiero robarte, Silvia, tiempo. Madeira Boa es su apellido. Uh-huh. Y uno puede decir, ¿es Boa de buena? No. Bueno, un poco... Es un nombre artístico, podemos decirlo, de terapéutico, sí, ¿no? Sí, ¿por qué sí. Boa? Nosotros, bueno, dentro de todas estas terapias vamos buscando un poco también dónde nos sentimos cómodos y dónde nos identificamos, ¿no? Entonces este tema de la boa constrictor, ¿no? Ajá. Por un poco por el camino que establecemos en toda esta dinámica de la inversión, ¿no? De cambiar las leyes establecidas. Exactamente. De relajar el esfínter. Uh-huh. O sea, registre cada uno de ustedes en este momento cómo tiene el esfínter. Apretado. Entonces, Paul Neyman, ¿cómo tiene el esfínter? En el esfínter. Bien, dice. Y todo fluye. Ajá. Cuando hay una situación comprometida en la vida de uno, lo primero que tiene que hacer es ir al esfínter. Ajá. Ver cómo está el esfínter. Me interesa el tema de la inversión. ¿Por qué hablamos de inversión? Claro, y no tiene que ver con las inversiones como las que estamos recibiendo a troche y moche en el país, ¿no? Desde que asumió esta nueva dirigencia. No. Tiene más que ver con invertir en el sentido de dar vuelta, ¿no? Entonces nosotros, la propuesta concreta, que bueno, yo ya lo vengo haciendo. Yo lo vi en la clínica, funciona maravillosamente. Sí. Es un poco extraño la vista porque no estamos acostumbrados. Nosotros, pero, claro. Bueno, es un proceso, Susana, como todo, ¿no? De concretamente, repente... contemos de qué se trata. Es de ingerir el alimento por donde se lo expulsa. Exactamente ¿es así. ¿Es posible eso? Sí, nosotros lo practicamos. Bueno, yo ahora les voy a mostrar acá, si quieren, en vivo. Cómo... No sé si es necesario. No, me da mucha gracia la carita de la conductora. Yo sabía, te dije, Silvia, que se iba a horrorizar. No, pero es algo totalmente natural. No, pero claro. Es necesario acá en el estudio. Después vamos a hacer un videito, armamos un videito que hacemos la comida, en otro sector de la radio y lo subimos a la web. Sí, lo podemos hacer. Además, esto se hace en terapias de 15. La última que hicimos en Villa Las Rosas eran 45 personas. Todas ingiriendo el alimento, eso cada uno lo elige, y se ingiere tiene que por ver el ano. La consistencia da igual, cualquier cosa, ¿no? Cada uno lo que pueda. Lo que pueda tiene que ver con la dilatación del ano. Es que Susana todavía es como que. Ella recuerda su primera experiencia. Los primeros bocados se los tuve que dar yo a Susana. ¡Ay! Esto es revelador. Esto es revelador. Porque Susana estaba... Me acuerdo, Susana, y realmente fue... Yo si te lo cuento, digo, yo no era esa persona. No sé cómo me animé. Sin embargo, acabé mi piel. Estoy totalmente renovada. Estoy mejor. Sí, y yo ahora me alimento así. Y se expulsa por boca. ¿Sí? Entonces, con lo cual... Tiene otro, o sea, lo que antes llamábamos la defecación con olor ya no existe, cambia el concepto. Y en términos psicoanalíticos, bueno, hay toda una etapa del reconocimiento, de la defecación, del esfínter, que está muy ligado a traumas que de chico no se solucionan y luego causan daños irreparables. Sí, ¿no? Y además, digo, hay infinidad de cosas que, digo, el papel higiénico ya no sería un elemento, digamos, los árboles agradecidos, porque ya no se utiliza. Uh-huh. No hay, uno no desecha. Todo uh-huh. sirve, todo se renueva, todo... Entonces, este camino de inversión hace que ingrese el alimento por el ano y vaya subiendo. Entonces, primero uno se tiene que invertir, lógicamente. Pero bueno, esto es difícil de explicar. Es difícil. Yo pero ahora bueno, puedo hacer la muestra, Susana, como te expliqué. Podemos hacerlo, no, pero problema. Antes le decimos a los oyentes que pueden entrar a la página y está el evento, se llama Cagar la Vida. Hermoso. Así como lo escuchas. Hermoso, realmente. Bueno, lo podemos seguir desarrollando, Carla, cuando quieras. Yo estoy en Buenos Aires unos días, así que te podría dar un intensivo, si querés los primeros bocados. Te agradezco mucho su visita. Les agradezco a las dos. Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas. Realmente. Muy bien, Silvia. Muy bien. Soy Cintia Paganucci. Escucho Ofrendas Urbanas. Un beso a todos los chicos amorosos.